De hecho, esta tarde mismo en la ciudad de Toay va a haber una charla sumamente interesante, por lo menos lo que nos pareció a primera vista, va a estar realizándose en el Consejo Deliberante de la Municipalidad, acá a la vuelta nomás, en la calle Roque Sáenz Peña. Y la verdad es que es una charla que nos parece interesante, no solo porque es gratuita y abierta al público en general, sino porque va a estar hablando el papá de una persona con autismo y la idea es justamente hablar de autismo. Por eso le damos la bienvenida y las gracias por este rato a Amílcar Arias, quien va a ser el disertante de esta tarde. Bienvenido, Amílcar, Juan Pablo Bertolini y el equipo Kermesero por aquí. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme y poder explicarle un poco a la gente de qué se va a tratar esta charla. Amílcar, la verdad es que somos nosotros les agradecidos porque te robamos un rato de este mediodía. Sabemos que es un mediodía como el de cualquier otra jornada, pero seguramente hay algo tan particular en tu vida como la de tantas otras familias, y no lo digo porque sean distintos, sino porque son padres, son madres, son personas que se tratan, se encuentran con el autismo todos los días y tienen seguramente una lección, una manera de contar las cosas que nos puede hacer crecer como sociedad, Amílcar. Así que gracias a vos. ¿Qué va a pasar esta tarde en el Consejo Deliberante a partir de Toay, a partir de las 20? Bueno, la idea es un poco difundir de qué se trata el autismo, poder hablar e intercambiar ideas con papás y mamás de otros chicos autistas, ojalá que también con papás y mamás de chicos que están buscando alguna explicación a lo que está pasando, y por ahí es autismo o no, pero que podamos darle una idea, un puntapié inicial, y también sobre cuatro aspectos que para mí son fundamentales a la hora de estar conviviendo con el autismo, que es la aceptación del diagnóstico, la participación de la familia en forma activa en los tratamientos de los chicos, los cuidados de los cuidadores, ¿sí?, que muchas veces nos dejamos nosotros mismos de lado y no está bueno que pase, y la necesidad de modificar los entornos donde nuestros chicos y no tan chicos conviven y se desarrollan para que su condición no sea un impedimento para su mejor y total desarrollo como personas. Eso es un poco la idea, es intercambiar, interactuar, sacarnos las dudas, aprender. Yo cada charla que doy trato de absorber nuevos conocimientos para después poder comentarlos en otro lugar y que les sirva al público en general y a las familias en particular de los que andamos de la mano con el autismo por ahí caminando en esta vida. La verdad es que muchas personas deben estar quizás preguntándose por primera vez, quizás volviendo a preguntarse cuáles son las características de una persona con autismo. ¿O qué es el autismo, Amílcar? ¿Se lo podés contar? Sí, mira, a ver, el autismo, por empezar, no es una enfermedad. Esa es una visión tanto antigua y médica que se creía que era una enfermedad. Es una condición del desarrollo que afecta a personas en lo que es la comunicación y la sociabilización fundamentalmente. Y también puede ser que los afecten cuestiones sensoriales, ¿sí?, en los sentidos, que tengan hipersensibilidad o hiposensibilidad. Todo eso hace un combo bastante interesante con el cual conviven los autistas, ¿sí?, que no tenemos que tratar de ayudarlos, a darles las herramientas para que dentro de ese combo puedan desarrollarse normalmente y lograr explotar el 100% de sus capacidades, que cuando lo logran hacer suelen ser bastante llamativas en cantidad y calidad de esas capacidades. Y hay veces de que eso no pasa, de que hay mayores afecciones, pero en muchos de los casos sí, y tenemos que aprender a conocer a nuestros pequeños y a nuestros no tan pequeños para de esta forma ayudarlos y hacer que se puedan desarrollar totalmente y que en muchos casos nos den una visión bastante distinta de lo que es el mundo y la humanidad. Respecto de autistas mayores, adultos, sigo mucho a los autistas grandes o autistas no tan grandes, pero que han conseguido su diagnóstico de adultos, y la verdad que ha sido para ellos el puntapié inicial de una vida distinta, de entender muchas cosas de lo que le venía pasando, de que muchas cosas que no comprendían empiecen a encajar en esta vida y así poder empezar a caminar de una forma distinta y desarrollarse de una mejor forma. Así que bueno, más o menos eso es el autismo, ¿sí? Con eso Con eso es transitamos suficiente. nuestro día a día. Bueno, no Claro. sé si fui muy claro, No, no, no, está pero bien. nada. Yo creo que sí, que fuiste claro, pero que además también nos permite entender que a cualquiera que estaba escuchando, que una persona con autismo es una persona con una condición, no con una enfermedad, y a partir de ahí también entender que hay una potencialidad que por ahí puede estar más oculta, más dormida, que puede salir más fácilmente o menos, y ahí es donde se empieza a aparecer la persona con autismo, a cualquier otra persona. A Milcar lo digo a partir de que hoy por hoy la realidad nos está señalando que hay muchos problemas en el desarrollo de las personas en una sociedad que es muy difícil de describir, una sociedad atravesada por el consumismo, por el individualismo y que muchas veces deja de lado a las personas menores por esto que se llama adultocentrismo, que nos hace creernos que la tenemos reclara y nos hace olvidar de cosas muy importantes, incluso de estas personas que dependen de nosotros y que tienen un desarrollo, un porvenir del que debiéramos ocuparnos un poco más. Ahí es donde la persona con autismo es una persona más, a mi manera de ver, en nuestra sociedad, en una sociedad golpeada, con problemas socioeconómicos, con adicciones, con problemas de violencia, con disolución familiar, y empieza a aparecer lo que vos nos contabas, nos recuerda enseguida a personas que conocemos y no necesariamente tienen autismo. Entiendo entonces ahora que tu propuesta también esté convocando a las personas de cualquier padre, a cualquier madre, a cualquier persona de una familia que quiera entender un poco más esto, pero capaz que también nos permita entender un poco más lo que le hace falta a la sociedad. No sé si vos tenés una visión de esto que yo señalo y que creo que es bastante generalizado y hoy se nota mucho en la Argentina, Milcar. Mira, te voy a dejar un par de datos para que contextualicemos esto. El primero, el último estudio en Estados Unidos, que es un organismo que mide la cantidad de autismo en el mundo, mide que uno de cada 32 chicos hoy por hoy en Estados Unidos es autista y ese dato es extrapolable al resto de la humanidad. Eso quiere decir que, aparte de neurodesarrollo, uno de cada 16 tiene algún problema de neurodesarrollo. Ahí ya agregamos a el TDAH, a chicos con condición sensorial solamente, a disléxicos. Bueno, quiere decir que hay una gran primer mayoría del mundo que empieza a ser neurodivergente y el mundo no está preparado para recibir ni esa neurodivergencia ni esas capacidades, en algunos casos muy marcadas, ¿sí? Y que harían de este mundo algo bastante mejor. Por ahí alguien me pregunta por qué hago esto de salir a dar charlas, porque para mí es un intercambio. Yo tengo que tratar de que el mundo sea más fácil para mis hijos, pero también para otros autistas, porque a cambio lo que he recibido es, o sea, no quiero, esto no quiere decir que no haya momentos difíciles dentro de este día a día, pero lo que he recibido son conocimientos fuertísimos de convivencia, de entendimiento al otro, de saber que se puede ser mucho más paciente de lo que realmente somos y por sobre todas las cosas de que el éxito no tiene nada que ver con lo que solemos llamar éxito o triunfo en la vida del día a día. Es muy distinto, tiene otro significado, tiene otras connotaciones y mi forma de agradecer al profesor que tengo al lado mío desde hace 6 años es salir a contar esto. No tengo otra forma de agradecerlo. Porque la verdad, a mí me cambió la vida, me cambió la visión, empecé a entender a mucha gente, empecé a entender muchas situaciones. Y si siempre fui un defensor de las construcciones colectivas, lo empecé a hacer mucho más después de esto. O sea, no nos salvamos solos, es trabajo en equipo. O sea, el trabajo alrededor de un autista es puramente trabajo en equipo. donde el equipo está formado por profesionales, por la familia, por los maestros que los tienen que recibir en la escuela, por los profes de la secundaria que tienen que empezar a lidiar con algo que no conocen y que nadie les enseñó, y hay que ir a contar, y no son culpables de nada, ¿eh? Y hay que ir a contarles de qué se trata, porque el Estado tampoco está preparado, y no estoy hablando específicamente del Estado de nuestra provincia, sino del Estado en general. No está... Hola, hola. Curra y pase, y cada vez va a pasar. Ay, se hizo como una burbujita. Hola. Sí, se hizo como una burbujita y allá volviste, se te escucha claro de nuevo. Estaba diciendo que no solo el Estado provincial no está preparado, sino cualquier forma de Estado no está preparado para contener, para ayudar en esta... ¿verdad? Sí, para... Sí. Sí, no está preparado para contener ni para poder difundirle al resto de sus integrantes qué es lo que está pasando, que lo que está pasando no es una moda. Lo que está pasando es que cada vez tenemos más información y cada vez nos ocupamos y nos preocupamos más para saber qué les pasa a nuestros chicos. Y entonces cada vez el número de autistas, de neurodivergentes en general, va a ser mayor y vamos a tener que empezar a adaptar realmente muchas situaciones de la vida cotidiana a esta realidad. Y mi trabajo un poco es ese, es tratar de transformar entornos, no exclusivamente en la educación, nos pasa en la salud. Yo llevo a mi hijo al hospital público y los chicos me miran como preguntándome, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, entonces trato de ayudarlos a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a ver qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿sí? Y bueno, un poco tenemos el trabajo, aparte del de ayudar a nuestros pequeños, es ir a modificar los entornos. Yo en ningún lado niego que mi hijo es autista y en todos lados trato de explicar qué puede pasar y por qué puede pasar, ¿sí? Y nada, y las respuestas que conseguís son realmente reinteresantes. Entonces nos tenemos que dar como papá a todos el trabajo de difundirlo, de hablar, de agradecer infinitamente a los espacios que nos dan ustedes en los medios de comunicación para hablar de esto en forma cotidiana. Y bueno, y hacer de esto, de esta vida que implica un montón de desafíos, algo un poco más fácil y mucho mejor. No solamente para ellos, también para nosotros. Tenemos mucho que aprender de esas cabecitas neurodivergentes y de ese autismo. Amílcar, casi que sentí la sensación, tuve la sensación de que le das una buena nota a esta sociedad que yo la contaba problematizada, violenta, atravesada por mucho dolor y muchos problemas, y vos decís, la respuesta es buena, la respuesta es muy buena, la respuesta siempre está, siempre reacciona bien. Una buena parte de la sociedad, porque vos andás por todos lados con tu hijo, como hacen los padres en la periódica, en la vida normal. Y esto también que señalaste a la pasada, te vi muy politizado ahí, como se dice en boxes, cuando decías la salida es colectiva o nadie se salva solo, que está bueno, ya ahí hace falta la camiseta. Yo quiero la camiseta con nadie se salva solo, sobre todo después de ver tan lindo material cinematográfico, audiovisual, la serie, ¿no?, del Eternauta, una verdadera bofetada a quienes nos quieren, insisten en señalar que el camino es en soledad, que el camino del éxito, de la meritocracia y demás. Y la verdad es que tu devolución, no es que me sorprenda, pero me da ganas de ponerla sobre relieve. Digo, por esto que decís que se reacciona bien, que tenés una respuesta más que favorable. Esto habla muy bien también de las bases que hay en nuestra sociedad, ¿no? De dónde venimos y lo humanos que podemos seguir siendo a pesar de esta tempestad. Y por supuesto, bueno, nada, esto del autismo de por medio me parece que te da, no sé si te dio una excusa, una posibilidad para también salir a desarrollar una faceta de vos que no sé, porque resultás mejor comunicador que yo, tenés una iniciativa, venís ahora, esta tarde vas a estar acá en el Consejo Deliberante para el que se quiera, para la que se quiera apersonar ahí, a escuchar o a hablar interactuando sobre autismo. Y por supuesto, ya no hace falta que yo te ponga una nota. Esto es muy bueno, es muy saludable, creo, también para nuestra sociedad, tener a personas como vos que literalmente la militan a la vida Y ahora sí, yo voy a hacer la última pregunta, formular la más convencional, que es, si vos tenés conocimiento, ¿cuántas organizaciones hay en la provincia de La Pampa? ¿Cuántas personas se involucran en buscar de manera colectiva que la sociedad no se adapte, sino que abra los brazos, que reciba, que incluya a las personas con autismo para que nos desarrollemos todes, Amílcar? Lo digo a propósito de que sé que hay periódicamente hay actividades de distintas organizaciones y demás. Por ahí vos nos podés contar algo acerca de esto y ya te liberamos. Mira, la verdad que no tengo claro la cantidad de organizaciones, sí tengo claro las ganas y el esfuerzo de muchas familias, de muchos papás y de mamás que atraviesan por esto en sus vidas y realizan charlas y buscan información y tratan de juntarse. Sí, lo que he notado primero es, mi hijo va a todos lugares que son estatales, digamos, gubernamentales. Sí, fuimos a un gym en nuestro pueblo donde las chicas y las psicólogas nos dieron una gran mano para empezar a caminar esto, primero diciéndonos que veían cosas que nosotros un poco veíamos y no las teníamos totalmente claras. Lo mismo pasó después con los tratamientos de Ernesto y su apertura para aprender de los profesionales. Lo mismo nos pasa hoy en el Jardín de Infantes. El año pasado realizamos una charla con la Fundación Cian de Bahía Blanca en Alpachiri y hubo más de 120 personas, y una buena parte de esas personas eran estudiantes de educación primaria, de maestros, lo cual nos dejó a los organizadores sumamente tranquilos porque ahí había una muy buena base para que, buscando información, porque no era obligatorio para ellos, para entender que si un día les toca, ¿por dónde empezar? Es la duda que tienen casi todos los maestros. O sea, me llega un chico autista, bueno, ¿ahora qué hago? Y el qué hago es llamar a la familia y empezar a preguntar. La familia va a tener mucha información para darte. Y si no, escribinos en las redes. Las redes mías están a disposición para sacar todas las dudas que pueda. Hay mucho, por eso te decía que la sociedad, si bien se viven momentos difíciles y hay de todo en la sociedad, también hay mucha gente con ganas de aprender, comprender, de aceptar y de integrar. O sea, cuando explicamos que nuestros hijos no son como son porque quieren, sino porque es lo que pueden, empezamos a entender un montón de cosas. Mi nene no puede estar una hora sentado en un banco sin andar un ratito trotando o saltando porque su condición sensorial no se lo permite, pero no es porque sea alguien que tiene ganas de hacerlo y se está aprovechando de una situación, es lo que su cuerpo le permite hacer. Si empezamos a entender esas cosas, la educación tiene otro nivel, el camino es distinto y la integración realmente se convierte en integración. No me hablas la puerta solamente, déjame transformar el entorno. Porque además, lo increíble es que los chiquitos de la edad del nene mío, que tiene 6 años, tienen una aceptación con el nene que no se puede creer. Y comprenden todo, y comparten todo, y tratan de integrarlo en todo, sin que nadie les diga absolutamente nada. Es cuestión de ir y llevar a alguien con una neurodivergencia a donde hay otros pares de él, de su misma edad, dejarlo un ratito y te vas a dar cuenta que el problema lo tenemos los adultos, no lo tienen los nenes. Qué increíblemente bueno, no lo tienen los nenes. Qué bueno haber conseguido este contacto, Amílcar, y espero que nos vas a tener en cuenta de ahora en adelante para nada, para aportar nuestro granito de arena en todo lo que podamos. Gracias por este ratito y nada, seguro que va a ser un exitazo. Hoy sí que a las 20 horas en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Toay va a ser un golazo. Gracias por este rato, Amílcar, y nada, hasta pronto. No. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. De corazón, gracias. Ahí está, Radiocracia Plus, charlando un ratito con Amílcar, el papá de Ernesto.